La marcha, en este caso voy a hablar de la columna del noroeste, salió de La Quiaca el 12 de mayo, llegó a Jujuy el 13, donde se hizo una ceremonia propiciatoria con las comunidades de los pueblos que están marchando, concretamente los guaraníes y los collas. Pero acá una cosa muy interesante. En La Quiaca, por primera vez, y estoy hablando institucionalmente, los pueblos como instituciones, es la primera vez que se trasladan a La Quiaca, o sea, a La Puna, las comunidades guaraníes, que son normalmente de la zona de las yungas, de la zona de la selva. Bueno, eso fue un encuentro muy emotivo y donde se hizo una ceremonia propiciatoria. Insisto esto de la ceremonia, porque en esta marcha los pueblos aborígenes están, digamos, llevando adelante sus prácticas milenarias. Y esas prácticas incluyen la espiritualidad. Y la espiritualidad incluye ceremonias para conectarse con los dioses. Así que, bueno, en cada lugar que llegan se realizan ceremonias, se hacen ofrendas a las Pachamamas, se leen las hojas de coca y se preparan sahumerios. Quiero comentarte también que presidiendo las ceremonias se encuentra Mamaquilla, una mauta mujer del Tiwanaku, que llegó con dos ayudantes acá a la marcha para acompañarnos, y que fue Mamaquilla quien preparó la ceremonia en el Tiwanaku cuando Evo Morales asumió como presidente de Bolivia y como jefe de las comunidades indígenas de América. Así que Mamaquilla, nosotros tuvimos el placer de conocerla y llegó acá hasta la marcha y está presidiendo todo, ¿no es cierto? Bueno, en este momento hemos llegado a Tucumán. Anoche de Jujuy llegamos a Salta, en la plaza de Salta se hizo otra ceremonia y fue un encuentro muy emotivo como las comunidades indígenas de la provincia de Salta. Hubo un pequeño inconveniente antes de llegar a la plaza de Salta, porque las autoridades salteñas se asustaron al ver 2.000 personas con sus atuendos, sus atavíos, sus pututos, sus características, porque nunca había llegado algo así a la ciudad de Salta. Es más, era la primera vez que los indígenas, reconocidos como comunidades, entraban a la ciudad de Salta y concretamente a la plaza central, que es el corazón de la ciudad de Salta, donde, viste, la ciudad de Salta es muy turística, y a ese corazón solo entraban los salteños y los turistas, pero no las comunidades, ¿no es cierto? No los indígenas, no los indios, como decían algunos. Así que, bueno, finalmente llegamos a un acuerdo con las autoridades, pudimos entrar a Salta, realizamos un encuentro, hubo discursos en la plaza central y luego, como fue acordado con la intendencia salteña, de una hora aproximadamente, nos fuimos a los colectivos donde se aumentó en la marcha los colectivos de la ciudad de Salta. Ahora estamos en Tucumán, en el Parque Independencia, se está realizando un vivac y se va a realizar una asamblea dentro de unos momentos. Esta es la columna del NOA, porque simultáneamente está la columna del sur, que ha salido de Mendoza con los huarpes y que se está desplazando hasta Neuquén. Y está también, por otra parte, la columna del este de la Mesopotamia, que ha salido originalmente desde Misiones y desde Formosa, que ya llegaron al Chaco, y del Chaco están yendo a Villa Ángela, donde están esperando los compañeros mocovíes para hacer un alto. Así que, bueno, ese es el informe de la marcha de los pueblos originarios, que va a terminar el 20 de mayo en la capital federal, en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Plaza de Mayo, donde nosotros esperamos ser recibidos por la Presidencia de la Nación. Marcha que, como se sabe, de pueblos originarios, es impulsada por la organización barrial Tupac Amaru, quien la conduce, Milagro Salas.